Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz martes 27 de agosto de 2019. Momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, María Laura Cano, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Jean-Pierre Ramírez. Comenzamos con las informaciones. Titulares. La 15ª edición de la FILBEN 2019 abre registro para expositores nacionales e internacionales. Escuela de Saberes del Estado Miranda dicta taller de joropo tuyero en el CELAR. La Cinemateca Nacional continúa el ciclo dedicado al maestro del suspenso Alfred Hitchcock. Venezuela alza medalla de oro en los Juegos para Panamericanos de Lima 2019. Bolivia acepta cooperación internacional para combatir incendios en la Amazonía. Cultura al Día. Cultura al Día. Son las 12:19. Desde el pasado 4 de julio se encuentra abierto el registro de expositores, tanto nacionales como internacionales, que deseen participar en la 15ª edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILBEN 2019, a realizarse del 7 al 17 de noviembre en el Casco Histórico de Caracas. Las y los interesados en participar deben dirigirse a la página web filben.cenal.gob.be, habilitada por el Centro Nacional del Libro, sección Registrarse, y a su vez llenar los formularios correspondientes a la solicitud de stands y programación de actividades como foros, conversatorios, proyecciones y talleres. Esto con el objetivo de formalizar la inscripción. Para más información sobre la FILBEN, visiten filben.cenal.gob.be y www.cenal.gob.be. Somos periodismo. Somos cultura. La Escuela de Saberes del Estado Miranda, gracias al Programa Revolucionario de las Artes que impulsa el Instituto de las Artes Escénicas y Musicales, IAEM, dicta un taller de joropo tuyero en los espacios abiertos del CELAR todos los miércoles desde las 10 de la mañana hasta el mediodía. En este taller de joropo tuyero enseñan integralmente a conocer la cultura joropera. Cada sesión cuenta con cantadores, artistas y bailadores que le dan valor agregado al proceso de formación. Síguenos en Twitter, @albaciudad, albaciudad, albaciudad. Las autoridades del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas entregaron este lunes los certificados de aprobación a los miembros de la cuarta cohorte del primer nivel de las residencias en preservación y conservación de documentos que se realizan en la institución desde hace 7 años. La actividad se llevó a cabo en la Sala Hugo Chávez Frías del Cuerpo de los Servicios de la Biblioteca Nacional, con la presencia del viceministro de Cultura y director general de la Biblioteca Nacional, Ignacio Barreto, quien expresó la importancia de la preservación documental para el país y para la institución. Somos cultura. Somos cultura. 12:22. La Cinemateca Nacional continúa el ciclo dedicado al maestro del suspenso Alfred Hitchcock a propósito de los 120 años de su nacimiento. La programación está disponible en la pantalla del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos CELAR en Altamira, Caracas. Las funciones son de lunes a viernes a las 3 de la tarde y a las 5 de la tarde, y los sábados y domingos solo una proyección a las 5 de la tarde. Los boletos tienen un costo de 1000 bolívares. Este martes 27 de agosto proyectarán El Fin, Los Pájaros y 39 Escalones, y el miércoles 28 de agosto Rebeca y Sospecha. Para tener más detalles sobre la programación pueden consultarse en su Twitter @cinematecabzla. Twix del día. A través de su cuenta oficial en Twitter, el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, celebró el 19 aniversario de la primera edición televisiva del programa Aló Presidente. Recordamos 19 años de aquella primera edición televisiva del programa Aló Presidente, espacio conducido por nuestro comandante Chávez, que se convirtió en una escuela de formación política para el pueblo, rompiéndose con todos los esquemas de la comunicación tradicional, expresó el presidente de la República, Nicolás Maduro. Nacionales. Con 12:23, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, destacó que frente a las adversidades, el pueblo bolivariano se levanta con dignidad y coraje. Levantemos nuestras banderas de lucha con dignidad y coraje para enfrentar las adversidades. Recordemos que en nuestras venas corre sangre de libertadores y que somos hijos e hijas de una misma patria que debemos amar, cuidar y defender. Venezuela es tierra de patriotas, escribió el primer mandatario nacional en la red social Twitter. Somos periodismo. Somos cultura. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, Diosdado Cabello, hizo un llamado a gobernadores, gobernadoras y a los organismos de seguridad del Estado a estar alerta tras el ataque a la planta del llenado de gas doméstico en el estado Miranda. Queremos alertar también a nuestros alcaldes y alcaldesas aquí presentes de Lara, pero de toda Venezuela, los gobernadores y las gobernadoras, los organismos de seguridad del Estado, muy pendientes con el tema de los servicios públicos, muy pendientes con este tema, porque lo ocurrido en el estado Miranda, una planta de llenado de gas, fue el día sábado, luego todo tiene, nada ocurre por casualidad. Día sábado, Juanito Alimaña y su banda tenían una semana convocando a grandes movilizaciones nacionales en toda Venezuela. Ahora sí se acaba la usurpación, cese la usurpación, nos enteramos que esa es la fase que está corriendo. Primera vez que escuchamos eso, un desastre. En algunos de los municipios de aquí ocurrió algo fuera de lo normal, aquí en el estado Lara. Y eso fue así en Caracas, fue igual en toda Venezuela. Cero hic, cero errores, cero carrera. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. Este lunes, en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, la venezolana Lisbeli Marina Vera Andrade suma medalla de oro al registrar tiempo de 59.10 en 400 metros de atletismo femenino, competidores 7:47. Otros atletas venezolanos que destacaron en la competencia fueron Norkelis González, quien obtuvo medalla de plata en la competencia de 400 metros de atletismo femenino, competidores 7:20. También lució Enderson Ballesteros Santos, quien logró una medalla de bronce en los 400 metros masculino, competidores 7:11. Y el pasado domingo, Yomaira Cohen, también en atletismo, se colgó una medalla de plata en bala femenino F35-36-37. Países del Alba. El gobierno de Bolivia acepta cooperación internacional para combatir incendios en la Amazonía. Escuchemos más detalles con un reporte de Telesur desde La Paz, Bolivia. Aquí en la sede de gobierno hasta ahora no han prosperado todas las invitaciones que han hecho tanto el presidente Evo Morales como el canciller Diego Pari para que se concrete una reunión de cancilleres o de jefes de Estado de los 8 estados miembros del Tratado Amazónico. El presidente Evo Morales y el canciller Pari han señalado que por motivos ideológicos hay varios jefes de Estado que se niegan a concretar esta cumbre. Entre tanto, el presidente Morales abrió en las últimas horas el país a la cooperación internacional. Esta tarde, hasta hace unos minutos, se produjo una reunión del canciller Pari con la ministra de Planificación para el Desarrollo, con los representantes diplomáticos acreditados en el país y los representantes de organismos internacionales. Se ha confirmado que en estos contactos ya hay una cooperación superior al millón de dólares para trabajos inmediatos de sofocación del fuego en el oriente del país, pero también hay la oferta de cooperación de parte de Estados Unidos y Canadá con expertos, el Perú con 2 helicópteros rusos. El gobierno argentino también ha ofrecido la cooperación con los llamados cascos blancos, y todo esto está siendo organizado por la Cancillería del país. Entre tanto, el representante de las Naciones Unidas en Bolivia, Mauricio Ramírez, ha destacado, una vez terminadas estas reuniones y evaluaciones, que el gobierno boliviano ha cumplido de manera seria y de manera oportuna, además con responsabilidad, dijo el funcionario internacional, con todos los requisitos para trabajar y enfrentar este tipo de situaciones de emergencia. Por ello, la cooperación internacional ha aprobado todo lo actuado hasta el momento por la cooperación internacional, pero además se ha puesto a disposición del gobierno boliviano para continuar trabajando a partir de ahora en lo específico, que es la sofocación de los incendios. A más de 1,000 kilómetros de aquí, en la zona de la Chiquitanía, en el oriente del país, en las últimas horas cayó una pequeña lluvia, un chubasco sobre San Rafael, una de las 5 zonas críticas de los incendios en esa región. Ayer también cayeron chubascos por la zona, lo que ha mitigado en alguna manera los incendios. Tanto el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, que es el jefe del gabinete de emergencia ambiental creado para enfrentar esta situación, como autoridades locales, como el alcalde de Roboré, por ejemplo, han confirmado y coincidido en que los focos de calor se han disminuido drásticamente. Se hablaba de 8,000 en las últimas 48 horas y en la última semana, y en las últimas horas se habla de poco más de 500. Sin embargo, es difícil cantar victoria en este tema, Yosvani, y eso lo ha demostrado la experiencia. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología ha advertido y lanzado una alerta naranja y señala que en las próximas horas llega una ola de calor de 40 grados en toda la zona que ahora es objeto de estos incendios, lo que podría agravar de una manera importante la situación que ha sido salvada hasta el momento. Debemos reiterar que hasta el momento no se registran pérdidas humanas, aunque se han registrado oficialmente casi 600 heridos y más de 700,000 hectáreas afectadas solo en el departamento de Santa Cruz. Cultura al día. Cultura al día. Con 31 minutos, y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez. En la redacción, edición y montaje, Claudia Hernández, y quien les narró, Laura Cano. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos una feliz tarde. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Somos periodismo, somos cultura. Somos cultura.